El tema de las peñas, bueno, recién hablaba con vos, te decía que mucho conocimiento no tenía, sino que con la invitación de, bueno, Rolly Pérez, que ya lo conocen, músico de la comarca, Turibay, el Cristian Estebanacio, que andan más o menos en las movidas de las peñas, un día me invitaron, yo fui y la verdad que me pareció muy, muy agradable. El hecho de que puede ir mucha gente, la familia, gente, ahora me estoy dando cuenta que hay mucha gente joven, son festivales muy, muy sanos, donde se puede bailar sin saber bailar. Claro. Y nada, y yo como artista de la comarca, la idea de organizar esta peña es más que nada para fomentar los artistas, tanto músicos como bailarines, por medio de una peña donde si vos la haces en un lugar bien grande, vas a convocar mucha más gente. Entonces, mi idea es esa, que los artistas puedan tener un buen número de público, que puedan tener un sonido, poder pagarles, que los artistas se puedan sentir cómodos y fomentar. Ese es el objetivo que yo tengo, que es por medio de una peña. Qué bueno que, bueno, me estabas contando y recordando que venís de otro tipo de música, no estrictamente tiene vinculación con el folclore, pero más de fusión. Exactamente, sí Gaucho es. lisérgico, que acá hemos pasado muchas veces acá en la radio. Claro, es música latinoamericana, hacemos ritmos folclóricos, zambas, chacareras, pero bueno, también están otros ritmos como candombe, una cueca, ritmos de Latinoamérica, pero bueno, en este caso Gaucho lisérgico no va a estar No. por una cuestión de que esto es más tradicional. Claro. Podríamos. Algo de candombe me dijiste que va a haber. Algo de candombe también va a estar invitada la cuerda del Tepuén. Los amigos del Tepuén, así que para salir un poquito de contexto y levantar un poco la noche, pero más o menos esa es la idea, fomentar a los artistas locales y bueno, si llega a salir bien, en algún momento poder organizar otra y traer artistas nacionales. Se pueden contactar artistas por medio de Rolly que anda mucho con ese tema, así que bueno, ojalá salga todo bien y poder continuar con esto de las peñas. Bueno, contanos cuáles van a ser los artistas que se van a estar presentando el Los viernes. artistas, bueno, Rolly Pérez es uno, va a estar Daniel Cantos, que es una persona que seguramente lleva mucho cuerpo de baile porque hace muchos estilos. Va a estar La Simple también, que es una banda, hacen música instrumental también para bailar. Después está Lucas Lefinir, que es un bailarín de malambo. Muy bueno, que lo pude conocer en las peñas viéndolo bailar, así que ni lo dudé en llamarlo. Carlitos Vilas es otro que seguramente va a estar bailando con su pareja. Bailan samba, es muy lindo como lo hacen. Después va a estar una pareja de tango. Auriana Valenzuela es la bailarina. El bailarín no lo conozco, pero bueno. Tengo fe que lo van a hacer muy bien porque hablan muy bien de ella y además la conozco. Así que bueno, más o menos por ahí van a ser los artistas que los pude poner en los afiches. Después seguramente se irán sumando algunos artistas, depende cómo venga la noche. Claro. Pero bueno, más o menos por ahí va la peña. Bueno, desde el punto de vista organizativo, ¿cuánto está la entrada? La entrada es ¿Cómo? una entrada general de 40 pesos. El que quiere una entrada la puede tener ahora, si no la paga en puerta. Puede llamar a un número No de. cambia el precio. No va a cambiar el precio. Lo hice así por una cuestión de que lo organizo yo solo. Si bien tengo algunos amigos que me ayudan, pero bueno, si ya pongo entradas anticipadas, como mucho trabajo, ya me llega demasiado trabajo Claro. al que tengo. Así que preferí poner una entrada general y bueno, va a haber un buffet donde se va a poder comer, se va a poder tomar algo. Claro. ¿Qué tipo? ¿Qué hay? Empanada. Empanadas y pizza, Es lo seguramente. más usual. Sí. Bien peña, no nos vamos a. A complicar la No, vida. no, para nada, ya no. Bueno, Andrés, gracias por acercarte a la No, por radio y favor. bueno, espero que les vaya bien. Ojalá, ojalá. Así que bueno, están todos invitados para el viernes